y por consiguiente la correspondiente fase económica del desarrollo de un pueblo o de una época es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a lo cual deben, por tanto, explicarse, y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. Pense, reflita, questione y pesquise. Vem. Foi no livro Capital onde tudo começou. Nasceu o comunismo e o Engels apoiou. Manifesto comunista, um livro cheio de ideal, sem classes sociais e do direito à propriedade geral. O idealismo lutou contra o capitalismo, defendia o proletariado até explorado. Do outro lado, os burgueses alienando mais-valia, sempre visando lucro exacerbado. Impondo regras, ditando a condição. Comunismo versus capitalismo, diz aí qual é a sua opinião? Karl Marx. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Buenas, buenas, buenas, buenas. Aquí estamos arrancando este tercer ciclo de música y noticias por Radio La Negra. Y este año vamos a estar en este nuevo horario en vivo por la 90.1 Radio La Negra los martes de 15:30 a 17 horas. Nos podés escuchar por aire aquí en El Bolsón, en la comarca, por la 90.1, y sino también por internet, a través de la aplicación de la Red Enfoques, a través de nuestra página. Bueno, si pones Red Enfoques en internet, al toque te aparece la posibilidad de abrir la aplicación, que es descargable o usable en línea. Te cuento también que este año vamos a estar saliendo retransmitidos a través de la radio compañera Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, aquí nomás en el noroeste del Chubut, y también por la radio también por algunas otras radios de la Red Enfoques. Ahí vamos a ir diciéndoles los horarios también. Por la Fogón vamos a estar los miércoles a las 10 de la mañana, y por Radio Sudaca también posiblemente miércoles o jueves. En el transcurso del programa les diremos exactamente el horario. Así que arrancamos este Música y Noticias, que comenzó en época de pandemia y que aquí sigue firme, sosteniendo la información contextualizada para poder entender en parte de qué proceso nos vemos envueltos. Y hoy, recordando en la entrada, en la introducción, los 140 años del fallecimiento de Karl Marx, este pensador, filósofo, político, activista, militante, que nacía el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania, y que falleciera el 14 de marzo de 1883 en Londres, en el Reino Unido. La música que ambientaba lo que estábamos escuchando era de Tiago Modesto, es un rap Karl Marx, y el texto interpretado en la música es un fragmento del discurso de Friedrich Engels leído ante la tumba de Karl Marx. Ahora te voy a contar algunas otras efemérides de esta semana que podés encontrar si tenés alguna de las agendas rojinegras. Nuestras efemérides están siempre ahí abajo, al pie, donde deben estar. Por ejemplo, te voy a contar que el... Se me fue la página, aquí está. Que mañana, 15 de marzo, pero de 1901, nacía Horacio Badaraco, fundador de la Alianza Obrera Spartacus. El 16 de marzo de 2013, las comunidades Cayún de Lago Puelo, Cayún Panicheo de Segundo Corral, Valle de Cuesta del Ternero, realizan una actividad por la libertad de los presos mapuche. El 17 de marzo de 1901 nace en Chieti, Italia, Severino Di Giovanni. Algunas de las efemérides que elegimos poner en la memoria para acordarnos de qué estamos hechos. Y para seguir y empezar este programa, nos vamos ahora a las producciones que tenemos realizadas por los cumpas, les cumpas de la producción Venezuela. La Unión Comunera de Oriente celebró el primer año de fundación. Es un informe de Tatuí Televisión Comunitaria. Y vamos a escuchar, bueno, sobre el acto conmemorativo de la Unión Comunera del Oriente en Venezuela. Vamos a escuchar entonces esta producción. Ahí vamos. Que se celebra un cumpleaños, te presento a cartera de la Unión Comunera para resolver cuestiones que se busca la manera, siempre para darle la cara al problema con una onada. Ese es nuestro lema, represento a caldera de la Unión Comunera para resolver cuestiones que se busca la manera, siempre para darle la cara al problema con una onada. Ese es nuestro lema. Mi nombre es Vanessa Pérez, vocera de la Comuna 5 Fortaleza, específicamente en la parroquia Cumanacoa, municipio Monte del Estado Sucre. También espacios que pertenecen a la Unión Comunera. Desde aquí, bueno, celebrando el primer aniversario de la Unión Comunera. Desde aquí transmitiendo pues las luchas que nosotros hemos emprendido a través de la Unión Comunera y las victorias que hemos conseguido también. Y bueno, desde aquí iniciamos muchos años más de celebración, de aquí continuamos muchos años más y a fortalecer aún más la Unión Comunera. Estamos aquí de pies para seguir perseverante en este proyecto, y este proyecto es el Comunona, el proyecto del Comandante Chávez, que cual hoy nos inspira. Y hoy nos sentimos llenos de satisfacción y de mucho entusiasmo porque compartimos el primer aniversario de la Unión Comunera y estamos los iguales aquí en este territorio, en el territorio comunal de las 5 Fortalezas. Y desde aquí, comuna o nada. En eso andamos pues, tratando de construir lo nuevo, tratando de recuperar el sujeto, de recuperar el ser humano, de integrar el ser humano con la comunidad, de que se integre nuevamente, de que se encuentren, se reconozcan y que juntos entonces puedan confrontar sus adversidades para solventarlas. De eso se trata la unión, los consejos comunales incluso, que es la célula de las comunas, y las comunas por supuesto la célula de la no comunera. donde lo que decía nuestro comandante Chávez, las comunas organizadas, las comunas como herramienta fundamental para la construcción del socialismo. El día de hoy nos sentimos muy contentos, muy alegres, compartiendo con diversas comunas, pues aquí en el oriente del país, estamos aquí en la comuna 5 Fortalezas del estado Sucre, y bueno, el mensaje es a que sigamos nosotros avanzando, sigamos nosotros construyendo a nivel nacional la construcción de ese nuevo objetivo histórico, que es la construcción de las comunas, como tiene que ser. Sabemos que la única manera de construir el socialismo del que nos habló Chávez, el socialismo que nosotros queremos, es luchando, y es a través de las comunas, de este proyecto histórico que nos dejó como responsabilidad, y a nuestro presidente Nicolás Maduro, el presidente Chávez. La unión comunera siempre ha sido una herramienta, una fuerza, un camino, una organización que ha dado mucho. No sé cómo explicar lo bonito que se siente formar parte de esta organización, porque es una organización muy bonita. ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva! ¡Independencia común ahí! ¡Socialismo! Adentro de la negra Rosalía, mi mamá vieja que siempre cargo en el pecho. Quisiera salir corriendo cuando pienso lo que pienso. Ay, si me hiciera un favor la nubecita del cielo, la nubecita del cielo, de recoger mi suspiro, si mi suspiro de condensar mis te quiero. Pa' que los lleven llovizna, anden llovizna hasta mi añorado suelo. Bolívar para el compañero. compañero verdadita y cómo no, que sigue su planteamiento. Son profundo de nuestra América. Vuela por el filo de la cordillera. A simbolização do negro africano. Recorda manto sofrido, marcado de dor. E lê aí, e o negro batendo na palma da mão neste canto. Canto que em sua origem cintilou, e lá é. Y para seguir dando nuestra vuelta por la América nuestra, por nuestra América, nos vamos a ir a Brasil. Allí allí vamos a estar compartiendo un pedacito de el foro de comunicadores populares que se realizó allí y que fue emitido por Radio La Negra. Este es solo un fragmento, pero si entran a la página de programación de Radio La Negra van a encontrar el enlace donde poder escuchar el audio entero. Nos vamos a Brasil entonces a escuchar este foro de comunicadores populares desarrollado recientemente allí en Brasil. Voy a traer aquí un resumen con algunos puntos que jugamos centrales para evaluar esta coyuntura de Brasil, de un gobierno que todavía es muy temprano ahí, de Lula, ¿no? Y también compartir algunas reflexiones que estamos en nuestro momento congresual de nuestra sexta Asamblea Nacional. Consulta Popular es una organización política que lucha por un proyecto popular para nuestro país, para Brasil, un proyecto de poder para la clase trabajadora. Salimos y venimos de los movimientos sociales ahí, de iniciativas del MST, del MAB, del movimiento de pequeños agricultores, y ahí nos constituimos como organización que ahora cumple 25 años. Muy bien, para empezar aquí con puntos muy rápidos, ¿no? Decir que la victoria electoral de Lula fue una conquista de las masas populares, de la gente brasileña, fue una victoria importante en la medida que el gobierno Bolsonaro, que clasificamos como neofascista, era un gobierno que estaba neofascista en el poder de Estado, con gran capacidad de desmovilizar la clase trabajadora, de atacar a la izquierda y a partir del Estado también atacar y como puedo decir, atacar las instituciones ahí brasileñas y como un gobierno fascista acumulando fuerza a cada vez ahí que luchaba en contra de las instituciones, ahí también echando un discurso hacia parte de la clase obrera, de la clase trabajadora. Entonces, un gobierno muy peligroso que es derrotado en el plan electoral, institucional, pero no todavía. No desaparece de la escena política brasileña. Evaluamos que el neofascismo es peligroso porque sigue teniendo una base de masas y una incidencia en fracciones, en sectores, incluso de la clase obrera, de 2 a 5 sueldos, incluso ahí también en las masas más precarizadas, aunque ahí el gobierno Lula tiene mucha influencia, ¿no? Pero un gobierno y en los sectores medianos en los sectores del agronegocio sigue siendo hay una base consolidada neofascista, incluso con táctica, con estrategia, con acciones como la que vimos el 8 de enero, un intento de golpe ahí de Estado en nuestro país. Aunque haya también, podemos decir, en la realidad inmediata, una cierta desgaste, podemos decir, de la figura de su principal liderazgo, que es Bolsonaro, ¿no? Por todas las tonterías que hizo, por las denuncias recientes ahí de corrupción, de apropiación ahí de diamantes, de todo ahí de Arabia Saudita, muchas denuncias que quizás hacen la crítica, le quitan un poco de popularidad a su figura como liderazgo del movimiento neofascista, pero no deja de tener una base este movimiento, ¿no? La figura de Bolsonaro está en crisis, pero hay una base de masas neofascistas a la cual el gobierno Lula tiene el reto de enfrentar y enfrentar ahí con medidas punitivas, ¿no? Sea los intentos golpistas, sea las fracciones más conservadoras dentro de las Fuerzas Armadas que también están con él. Ahora hablando un poco del gobierno Lula, ¿no? Sus retos y sus dificultades y sus posibilidades limitadas. Sus dificultades evaluamos en la composición de un gobierno para derrotar el neofascismo, que fue un gobierno de frente amplia, ahí con todos los sectores democráticos que estaban en contra ahí de todo lo que hizo Bolsonaro, sectores incluso fracciones liberales en el marco de esta frente amplia para derrotar Bolsonaro, y ahí se conforma una frente amplia, pero con mucha dificultad en su interior de haber consolidado un frente popular, si me entienden, ¿no? Entonces tenemos esta frente amplia democrática, pero el frente popular de las organizaciones de los trabajadores, de las organizaciones populares, ahí todavía vivimos con mucha debilidad. En parte es una cuestión estructural. También nosotros en Consulta Popular siempre decimos, desde el golpe de 2016 en contra del gobierno Dilma, este golpe puso, vamos a decir, la clase obrera en una situación de defensiva. El número de huelgas, por ejemplo, en nuestro país llegó a su tope en 2016. Desde aquel entonces los trabajadores sufrieron muchos ataques, muchas pérdidas de derechos, reformas laborales, reformas de los jubilados, pérdidas. El número de huelgas se cayó mucho, hasta el punto que en la crisis de la pandemia tuvimos, por ejemplo, lo que un instituto económico llamó de greves, huelgas de desesperación. O sea, huelgas en contra de un punto de trabajo que se estaba cerrando. Entonces, desempleo alto, precarización muy grande, todo esto es una especie de herencia que el gobierno Lula recibe de los últimos dos gobiernos neoliberales y autoritarios, ahí de Temer, golpista, y después de Bolsonaro, ¿no? Entonces, una dificultad de tener, como decimos, la clase obrera en una situación de defensiva. Los medios de comunicación sabemos también, y aunque criticaron duramente a Bolsonaro durante la campaña, ahí en este momento se ponen muy favorables a las medidas neoliberales, intentan ahí poner, como decíamos, un cuchillo en nuestro presidente, ¿no? Son dificultades, son cuestiones que ponen un límite que estamos mirando ahí en las posibilidades ahí de su gobierno, de las inversiones, de la estructura de, como posso dizer, vou utilizar a expressão de, hay una herencia y hay una destrucción de una serie de sectores del Estado brasileño. Quien hizo el trabajo de leer el relatorio que el gobierno, el grupo de transición hizo del gobierno Bolsonaro para el actual gobierno, y ahí las áreas de salud, educación, asistencia social, perdieron mucha inversión, fueron desmontadas, hubo muchas privatizaciones. El gobierno Bolsonaro cumplió este rol que muchas veces puso fracciones ahí del capital nacional e internacional ahí apoyando a él. Muy bien, en ese sentido decimos que tenemos, para concluir, decimos nosotros en Consulta Popular, hay un documento con este título, una lucha larga, em contra do neofascismo, não? Que vai durar tempo, vai exigir paciência dos sectores populares. Estamos em um momento também que o debate, as organizações socialistas, nesse momento tem muito pouco espaço. Em las eleições presidenciais foram 124 mil votos apenas a candidaturas nitidamente com programa socialista, não? Lo que nos mostra a dificuldade de este debate e a propaganda. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Y seguimos dando la vuelta por nuestra América, nos vamos a Ecuador porque la criminalización contra los pueblos originarios continúa en todo el continente. El siguiente informe es de Minca Comunicación TV y habla sobre la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, la CONAIE, quien responsabilizó al gobierno de Guillermo Lasso por el asesinato a tiros de uno de sus altos dirigentes, Eduardo Mendúa, en una localidad amazónica donde las comunidades mantienen una resistencia contra los despojos de sus territorios por parte de empresas petroleras. Además, el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas condenó el asesinato del líder de la CONAIE y pidió que no quede impune. Pero ¿quién era Eduardo Mendúa? Aquí en un audio que lo muestra explicando cómo la empresa estatal quiere apropiarse de su territorio, vamos a tener una idea un poquito más clara de quién era. Ahí vamos entonces. Ecuador. Minca Comunicación TV. Sobre nuestro cadáver permitiremos la muerte, porque para nosotros la muerte es la operación petrolera. Vamos a resistir a lo que más podamos, porque aquí ya hay persecución a los líderes. Quieren de alguna manera intimidar, quieren de alguna manera, no sabemos qué es lo que pueda pasar con los líderes, porque hoy en día el país no garantiza la vida de los líderes. Si operan aquí, si el gobierno central entra con toda la fuerza, sin respetar la autodeterminación, será el exterminio de la cultura Cofán. Y por lo tanto, para nosotros es preocupante, porque nosotros luchamos y nuestra lucha viene, es un legado de nuestros ancestros. Siempre convivimos con la naturaleza forma parte de nuestra vida. La naturaleza es un ser vivo que también nos da alimentos, que nos da medicina, que nos da aire puro, que nos da instrumentos para construir nuestras viviendas. Entonces nosotros cuando utilizamos lo básico, no destruimos, no tumbamos por tumbar, no talamos el bosque por talar, no hacemos hacienda, sino todos los trabajos que hacemos es como para subsistencia familiar. Y eso hemos aprendido de nuestros ancestros. Y aquí está el río donde pescamos. Aquí hay diferentes peces que también le estamos abasteciendo. Entonces, cuando pensamos a futuro de una operación petrolera a esa magnitud, nos va a destruir el río con la contaminación, con las aguas hervidas, también va a perjudicar el tema del río. Entonces, es algo triste, es algo muy triste, muy penoso, y esperamos que de acuerdo con todo el peso de la ley, tanto los derechos colectivos, los derechos humanos, los tratados y los convenios internacionales, el gobierno llegue a entender y escuchar y diga, no, voy a respetar la autodeterminación de los pueblos. único que la operación petrolera ha hecho es dejarnos con enfermedades, dejarnos con los problemas y dejarnos con la misma miseria de siempre. Entonces, para nosotros, el tema petrolero es un fracaso, es la muerte, es la enfermedad. Entonces, tenemos mucha experiencia del sufrimiento de nuestros ancestros y por lo tanto, hoy, como jóvenes, estamos en la resistencia permanente desde este lugar de los hechos, reclamando, exigiendo al gobierno nacional que se respete y que se opte por otra metodología de desarrollo. Siempre hemos dicho al gobierno nacional, no queremos el tema petrolero, proponemos el tema del turismo a gran escala, pero con financiamiento del Estado, porque el turismo también sí genera ingresos y es mucho más amigable con la parte del desarrollo de la comunidad, con la vivencia de nuestra identidad cultural. Eso nos va a fortalecer, eso nos va a desarrollar en un ambiente mucho más sano, mucho más equitativo y mucho más amigable. Todos los árboles que están marcados van a cortar. Incluso no solamente esto es lo básico, porque aquí tiene que realmente entrar el tema de la energía eléctrica. Entonces la apertura es mucho más grande del espacio que van a cortar los árboles. Entonces aquí se va a destruir los árboles de muchos años de vida que tenemos y que han sido parte de nosotros. Este territorio nos ha dado de alimentar, nos ha dado la medicina, nos ha dado el aire puro y por lo tanto hemos afrontado muchas de las enfermedades. ¿Sabe? Aquí existen los Atiambiaidec, la gente invisible Cofán. Aquí hay muchos espíritus de nuestros grandes líderes. Entonces ellos siempre nos cuidan a través de sus conocimientos del más allá. Entonces nuestros sabios hoy que están vivos también cuando toman el yaje se contactan y ellos son los que aún en el espíritu van informando y van enseñando a nosotros y indicando de que el tema petrolero es la muerte. Tienen que mantener lo que hemos dejado, cuidar sus bosques, porque esa es la garantía, la única garantía de vida que tenemos para seguir sobreviviendo, para seguir existiendo como una cultura viva, como pueblo ahí, para que nuestras futuras generaciones sigan desarrollando y sigan autodeterminándose como pueblo, como nación originaria. La vía va mucho más allá, ya está casi avanzado mucho al corazón. Aquí voy a un poco indicar para que usted tenga una idea de cómo es la operación petrolera. Este es el territorio Cofán, este círculo, aquí. Nosotros estamos casi por aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiere la operación petrolera? Llegar a este punto es donde antes Texaco intentó operar. Quieren llegar a este punto y luego abrir para acá y luego abrir para acá. Y de esta manera, desde el centro del corazón, sacar todo lo que está aquí dentro del área y estas partes cubrir el crudo que está a los costados, todo. Entonces, con las tres plataformas sacan todo el petróleo, sacarían toda la destrucción. Entonces, quieren llegar, pero eso, para nosotros que hemos vivido de la experiencia, el tema de la operación petrolera, siempre hay derrames, siempre hay contaminación. Pero aquellas contaminaciones, cuando ya el Estado ingresa aquí, lo autodetermina como de interés nacional. Y ese momento, cuando damos esas garantías, durante la operación petrolera, el pueblo Cofán no tiene derecho a reclamar. No tiene derecho a reclamar sobre la vía de acceso, sobre el área que ocupa Petroecuador, el gobierno nacional en el territorio, y con ello estamos perdiendo 40 hectáreas de bosque primario. Eso ya quedaría en las manos del Estado, del gobierno nacional. Y nosotros jamás recuperamos esa área porque ya se declara de una utilidad pública. Así lo dice la Constitución. Cuando es declarado de utilidad pública, ya esas tierras no nos pertenecen. Entonces, es bastante triste, es bastante preocupante cuando entendemos en sí realmente lo que a futuro nos va a afectar. Esto nos va a afectar ambientalmente, culturalmente, psicológicamente, espiritualmente, en todos los sentidos. Entonces eso es algo grave, es algo grave para nuestra existencia y nuestra sobrevivencia, porque nosotros somos uno de los pueblos más minoritarios, más pequeños, y eso para ellos es fácil dominar, fácil destruirla, y eso es un ecocidio. De aquí a unos 10, 15 años, si pasa eso, es el ecocidio de la cultura Kofa. Terminan con una cultura viva, y eso creo que hoy, que tenemos las posibilidades de los jóvenes, los líderes, que entendemos los derechos, los tratados, los convenios, y hay organizaciones de derechos humanos. No se puede permitir el ecocidio y la destrucción de una cultura, porque eso sería un crimen de Estado, que el Estado se encargaría de asesinarnos a través de su empresa petrolera. Y seguimos dándonos esta vuelta por nuestra América, castigada por el imperialismo, por el capitalismo, y a la vez también organizada desde abajo por el pueblo, por la gente, por las organizaciones. Y nos vamos a Colombia, donde, las mujeres indígenas se organizan, y allí se realizó la segunda cumbre de mujeres indígenas, CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, con sus trajes típicos que hacen parte de la identidad de los diferentes pueblos ancestrales del departamento del Cauca y el resto del país. Después de viajar durante muchas horas por tierra y aire y agua, cientos de mujeres llegaron hasta la ciudad de Popayán para participar en la segunda cumbre de mujeres indígenas, convocado por el programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca. La cumbre, desarrollada el 6, 7 y 8 de marzo, ha sido un espacio importante para encontrarse, escucharse y de esa manera conocerse y conocer sus luchas. Escuchamos el audio de convocatoria y las voces de las mujeres en el desarrollo de esta cumbre, de esta segunda cumbre. El Día Internacional de la Mujer, en el cual se conmemora su lucha, su resistencia y supervivencia en este caminar, y sobre todo en este caminar organizativo de nosotros como comunidades indígenas, queremos extender nuestra mayor solidaridad y respaldo a todos esos procesos que como mujeres tejedoras de vida hemos venido afianzando a través de todo nuestro proceso político organizativo. Y es importante resaltar el labor de la mujer en todos los procesos, no solamente de la familia, sino también en la construcción de sociedad y en un tejido de este fortalecimiento de nuestro gobierno propio. Es por eso que también queremos extender la invitación a la Cumbre de la Mujer Indígena, que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de marzo en la finca Las Mujeres La Rejoya, en el cual seguiremos mambeando la palabra justamente en aras de afianzar y fortalecer todos los procesos que como mujeres vamos siguiendo y tejiendo a través de todos nuestros planes de vida como Consejo Regional Indígena del Cauca y una construcción de país. Música. con sus trajes típicos que hacen parte de la identidad de los diferentes pueblos ancestrales del departamento del Cauca y el resto del país. Después de viajar durante muchas horas por tierra, aire y agua, cientos de mujeres llegaron hasta la ciudad de Popayán para participar en la segunda cumbre de mujeres indígenas convocado por el programa de mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca. Tenemos un reto muy grande como mujeres, pues de poner en práctica todo lo que se ha hablado, pero también en conclusión es que tenemos que ir a convencer a nuestros hombres líderes, de que nos escuchen, pero también que nos den participación a las mujeres, porque yo creo que pues sin las mujeres no podemos construir un movimiento indígena fuerte y resistente. La cumbre ha sido un espacio importante para encontrarse, escucharse y de esa manera conocerse y conocer sus luchas. Planteamos realizar la segunda cumbre después de 12 años, porque la primera se hizo en 1998, hace 12 años, ¿sí? Y en esa cumbre vinimos a pensarnos nosotras mismas, a conversar sobre la situación que vivimos las mujeres en los territorios, todas las problemáticas, el machismo, el patriarcado, todas esas situaciones que aún a nosotros las mujeres no nos deja avanzar. Se juntan las mujeres de distintos pueblos, luchas y procesos, porque todas son una y todas viven todo tipo de violencias. Para mí, el ser indígena el cuerpo no sé, de una mujer es un cuerpo de territorio. Garantías para decir la verdad aquí. ¿Por qué es un cuerpo de territorio? Porque nosotros. Si usted nos garantiza de decir la verdad. Pero si igualmente la madre dicho, tierra pare. El audio nomás. ¿Sí? Por eso, primero nosotros somos el. Si tenemos garantías de salir vivo, ¿no, compañero Henry? Somos autoridad y lideramos espacios dentro de la organización. Estamos rompiendo barreras, estamos avanzando con fuerza, visibilizando nuestras luchas, porque somos el equilibrio y la fuerza de la vida, y sobre todo, porque somos caminantes de la palabra y la acción. Un mensaje para las mujeres que están en los territorios es que dejemos el miedo y que hay que hablar. Porque tenemos el espacio de hablar, pero también participar. Hay que participar en las asambleas, en las incidencias y buscar mucho el diálogo y escuchar a nuestros niños y niñas. Hay que escucharlos a ellos, hay que compartir mucho, retomar lo que hacían los mayores, que hay que contar, hay que hablar con ellos, pero también escuchar a ellos. Pues contarte un poco de nuestra agrupación Meñiquihue, que es la primera agrupación de mujeres indígenas NASA. Pues somos 15 mujeres de diferentes territorios, también digamos del Huila, Cauca. En Cauca pues del norte en su gran mayoría, pero también tenemos de tierra adentro y del Huila tenemos una compañera. Entonces decirte que pues para nosotros es un honor poder llegar a estos espacios, reconociendo que la música pues ha sido privilegio de los hombres, ¿no? Y que sobre todo la propuesta que intentamos ofrecer como artistas, como sobre todo como tejedoras de sueños también, en el sentido de que si nos dicen que las mujeres somos, digamos, las dadoras de vida, yo creo que es necesario replantearnos ese concepto, y más que dadoras de vida, somos tejedoras de vida, porque es una decisión, una opción de la mujer serlo o no, y en este caso somos tejedoras de sueños, tejedoras de esperanzas, que a través de nuestras composiciones, porque han sido nuestras, podamos llegar a muchos oídos, a jóvenes, a niños, a personas de comuneros y comuneras que a veces, digamos, pasan por situaciones tan complejas como los diferentes tipos de violencia. Entonces, nuestra voz, nuestras canciones están pensadas en eso, a invitarnos a reflexionar para que la violencia no haga parte de nuestro territorio, pero sobre todo no haga parte de nuestro cuerpo, ¿no? Que es lo más importante que tenemos que tener presente, que nuestro cuerpo es el principal territorio por el cual debemos ser autónomas y tenemos que tener el control nosotras. Entonces yo creo que Meñiquihue nos ha permitido eso, ¿no? Encontrarnos para debatir, para reflexionar, para incluso acompañarnos en momentos tan difíciles y complejos cuando hemos visto que han silenciado las voces de muchas mujeres. Pero hoy nos convoca una celebración a la vida, celebración en los 52 años de nuestro proceso organizativo, que es el CRI, que es un proceso de lucha, un proceso de nuestros mayores y mayoras, y que hoy tenemos que reconocer que la voz, que la acción de la mujer indígena, pues ha estado allí presente. Reconocer muchísimo lo que han hecho nuestras cacicas, nuestras mayoras, y también ese apoyo que están haciendo desde las mujeres como médicas tradicionales, porque si bien aquí estamos desde la alegría, desde la música, desde la danza, desde la palabra, también desde lo espiritual, con la fuerza de la mujer estamos. Y yo creo que ese es un gran aporte de ver hoy también cómo las Kiweluch, los niños y niñas, pues también están con un pensamiento ya crítico, con una claridad política, y que realmente es de aplaudir y de decir, tenemos que seguir luchando y no perder la esperanza en medio, que pese a que estamos en un contexto, aunque si bien se habla ya de una especie de paz por este acuerdo, pues sabemos que en los territorios no ha sido así. En los territorios sigue el conflicto armado tocando, permeando nuestras vidas, silenciando las voces de muchos y muchas, pero hoy estamos aquí para celebrar la vida, para fortalecer y agradecer a aquellos que dieron sus vidas por este proceso, a esos mayores, a esos kiwetecnas, a esas mujeres, pues hoy los honramos y sabemos que desde el otro espacio nos acompañan y que a través de la música armonizamos, alegramos y posibilitamos pues reflexiones. Nosotros vivimos bajo el amatica y nosotros vivimos bajo el amatica, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Nosotros vivimos bajo el amatica, nosotros vivimos bajo el amatica, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Nadie me hace daño. Son profundo de nuestra América. Vuela por el fin. africano recorda um manto sofrido, marcado de dor, e lê aê, e o negro batendo na palma da mão neste canto, este canto que em sua origem cintilacou, e lê aê. Este 5 de marzo, domingo, cerca del mediodía, nuevamente la comarca se estremeció a partir de empezar a ver columnas de humo en nuestra cordillera. A casi 2 años de ese incendio que también dio la vuelta, por lo menos a todo nuestro país, con imágenes tremendas, que se llevó la vida de 3 vecines y más de 500 casas. Nuevamente un incendio en la comarca. El domingo 5, el lunes 6, el martes 7 y casi que podemos decir que hasta el día de hoy siguen las guardias de cenizas. Pero esos primeros 3 días fueron intensos en cuanto al trabajo para el apagado. Estuvieron, como siempre, los medios estatales, pero la historia que queremos compartir y que nos interesa no sale muchas veces en los medios de comunicación y tiene que ver con la otra parte, la parte de la organización vecinal y de las organizaciones comunitarias que se dieron cita en ese incendio para apagar, para contener, para que no se lleve todo el bosque, no se lleve la cordillera. Por eso ahora estamos en comunicación con Ornella Tarantino, integrante del Centro Integrador Comunitario del Bolsón, en el barrio Primavera. ¿Qué tal, Orne? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Javi. Buenas tardes. Bueno, Orne, el SIC, como lo llamamos por aquí, cumplió una función importantísima en este incendio y en otros también, pero en el anterior, en el del 9 de marzo de hace 2 años también, pero en este también estuvieron ahí al pie del cañón. Contanos un poco. Sí, bueno, fue tocó muy cerca esta vez también y fue bastante desesperante para toda la comunidad, pero sobre todo también para los barrios cercanos. Y bueno, igual siempre tratamos de estar a disposición para todos los eventos también estos catastróficos y desafortunados. Bueno, hicimos lo que pudimos, nos sumamos a la red de contención, de acopio, de llevar comunicación, de organizar un poco o ser parte de la organización de las personas que, por suerte, como siempre, tan solidariamente y voluntariamente se acercan para poder dar una mano dentro de todas sus posibilidades. Uh-huh. Y ahí en el SIC sucedió, digamos que, bueno, como vos decías, ¿no? El SIC queda muy cerquita de donde llegó el fuego. Hubo incluso, ¿llegó a haber vecinos evacuados, Orne? Autoevacuados, sí, hubieron varios vecinos y vecinas, que bueno, no, nunca se sabía cuán pronto. Justamente vos mencionabas el incendio de hace 2 años, que en 9 minutos arrasó con cualquier cantidad de viviendas, entonces también la desesperación tenía que ver con bueno, cómo manejarse ante esta situación. Y bueno, a veces la desesperación lleva a tomar medidas más anticipadas o menos anticipadas. Claro. Hubieron vecinos y vecinas que estaban bastante más cercanos al fuego y otros que no tanto, pero bueno, tenían algún familiar con dificultades respiratorias, con enfermedades más crónicas, con adultos mayores, niñes, y bueno, tomaron también esta decisión. Algunos yéndose o llevando parte de su familia y algunos llevando sus animales y sus pertenencias más importantes a algún espacio que esté bastante más distanciado del riesgo del fuego. Claro. Orne, pareciera que con el paso de los incendios la organización comunitaria, vecinal, se aceita, ¿no? Y rápidamente funciona, la gente ya sabe cuáles son los espacios, a dónde acercarse, y el SICE es uno de ellos, ¿no? A colaborar, a llevar viandas o a acercarse para preparar viandas, para organizar esa provisión para quienes están ahí en el fuego, sosteniendo un laburo también muy muy cansador, y que uno sale sin nada, ¿no? Con lo que hace falta para apagar el fuego, pero no pensando en la comida o en el agua que va a necesitar, o en los guantes, los botiquines. Una cantidad de infraestructura gigantesca que en general no se prevé cuando no se es una institución, ¿no? Sí, tal cual. Fue impresionante y emocionante la cantidad de personas que se acercaron, ya más organizadas, habiendo escuchado un comunicado de lo que se estaba necesitando, y también muchas personas desde el momento inicial a acercarse espontáneamente a decir qué necesitan, cómo podemos hacer, puedo ir, puedo poner el cuerpo, puedo traer lo que sea, digamos. Trajeron desde botellas pequeñas de agua, las botellas de aguas que tenían en su casa, fruta, alguna comida hecha, herramientas, bueno, eso, ¿no? El deseo de colaborar, pero también muy respetuosos. Eso para mí fue clave en este incendio. Fueron muy respetuosos de primero preguntar para no obstaculizar, porque bueno, también sabemos que los comunicados es una de las cuestiones agravantes de incendios, que tenemos solo dos accesos para cruzar el puente. Sí. Y eso también impresionaba un poco, y se pedía no obstaculizar los caminos, así que la gente incluso ha dejado el vehículo del otro lado del puente y acercarse al SIC caminando, diciendo qué podemos hacer. Qué bueno. Incluso acercarse a viviendas para ayudar a evacuar quienes necesiten ser evacuados. Fue súper amplia la oferta de las personas, como vos decís, también para cocinar, para preparar viandas, para hacer un aporte económico cuando no les daba el físico, no se les ocurría qué. Hubieron de todos los tipos de ofertas, y fue impresionante. Fue un montón la cantidad de personas que se acercaron. También fue importante tener un centro, digo, para futuras oportunidades, que ojalá que no nos vuelva a suceder, porque la verdad es que es cada vez más desesperante, pero esto de tener un centro cercano, porque también se cerraban los caminos y no dejaban pasar a las personas que querían colaborar y que tenían la vestimenta adecuada y herramientas y demás, y bueno, ser un núcleo ahí cercano para poder hablar con juntas vecinales y dejar pasar a vecines que se ofrecían a ir a trabajar, también fue bastante clave y estratégico. Uh-huh. Incluso para hacer llegar estas cosas a focos de incendios que todavía no estaban ubicados geográficamente y que estaban pidiendo agua potable para beber, algunas frutas o algo para reponer energía, porque fueron muchos días muy intensos donde hubo mucha cantidad de gente que prácticamente no descansó y se pasó de horas en el día a hacer guardias por la noche. Totalmente. Y esto, para quienes están un poco más lejos, vamos a dar un poco idea de la dimensión de lo que estamos hablando. Alguna de las organizaciones vecinales contabilizó 1.050 personas, vecinos y vecinas, más allá de las personas que son parte de las instituciones como el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el SPLIF, bueno, estas otras instituciones, bomberos de distintas localidades, 1.050 personas, casi en continuo, como vos decías, ¿no? Porque el incendio no descansa, si bien a la noche con un poco menos de calor por el no sol y por a veces por un poquito de rocío aplaca, justamente muchas veces es el momento en el que se puede avanzar apagando, ¿no? Así que mucha gente todo el tiempo, ¿no? Mucha gente, y fundamentalmente saber que, digamos, las instituciones que combaten el fuego, que es súper es súper valorable el trabajo que hacen, y también sin descanso, por las noches se retiran por una cuestión de protocolo y queda ahí la comunidad de vecinos haciendo la guardia, ya ni siquiera de cenizas de fuego, donde la primera noche fue impactante. A partir de que se fueron las brigadas, el fuego estaba visible de cualquier punto del Bolsón, y ahí estaban este grupo masivo de personas sosteniendo ese trabajo, que fue un montón también, ¿no? Sí. Muy importante a la hora de combatir el fuego. Y ese domingo, justamente a partir de las 5 de la tarde, empezó a haber un viento, unas ráfagas de viento tremendas, y esto es lo que hace que el incendio recorra grandes superficies en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, el temor fue generalizado y la participación de vecinos y vecinas fue masivo, ¿no? En el medio de la noche. Sí, totalmente. Bueno, una de las frases más repetidas que decíamos es, bueno, no dormimos, ya era el tercer día, era como, bueno, sí, el tercer día se dormirá o no se dormirá, porque justamente es tan fuerte el impacto de ver el fuego por la noche con esas ráfagas de viento, que era como un riesgo enorme, o sea, simplemente transitar la noche, y daba mucha tranquilidad también saber que había equipos de personas trabajando y que también seguía la red en ese horario para estar disponibles ante cualquier eventualidad. Tal cual. Bueno, Nela, la verdad que agradecerte públicamente por ser parte de esa institución que siempre está disponible y dispuesta, digamos, a participar, a generar organización vecinal, y que genera, digamos, también toda esta energía, ¿no? Que, digo, más allá de que es un bajón el incendio, es hermoso ver la organización de los vecinos y las vecinas, que en estas situaciones pareciera que nos olvidamos de todas esas diferencias minúsculas, cotidianas, y nos ponemos todos a laburar en conjunto y se generan cosas muy muy hermosas, ¿no? Totalmente, ¿no? Y gracias a la comunidad, porque siempre decimos lo mismo, el SIC es un espacio de construcción comunitaria, y sin esa comunidad que construye y sostiene y motoriza, no sería posible. Tal cual. Y bueno, también eso que decís, ¿no? Se demuestra en las acciones más urgentes que es una comunidad totalmente solidaria y comprometida con cualquier causa, uh-huh, de desigualdad, de riesgo, etcétera. Tal cual. Bueno, Orne, muchísimas gracias también por estar disponible para esta nota. No, gracias a ustedes, que también siempre están para todos y para todes. Ya seguramente el martes que viene o el otro estaremos charlando con vos o algún otro compañero del SIC para contarnos un poco de la propuesta que se abre desde el SIC en este tiempo, ¿no? Que comienza el año lectivo y empiezan un montón de talleres y de propuestas en general. Perfecto. Bueno, ahí estaremos compartiendo todas las nuevas propuestas de este año. Bueno, muchísimas gracias, Orne. Gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Ornella Tarantino, integrante de la Mesa de Gestión del SIC, una de las organizaciones, junto a otras, como el Centro Cultural Eduardo Galeano, como la Escuela 103, y como tantas otras que se pusieron al pie de la cuestión para salir a hacer esa red necesaria, a veces invisible, pero súper necesaria, de vecinos y vecinas que sostienen el apagado de los incendios. El Hormiguero. Calle 13. Aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. ¿Tú quieres guerra? Tu voz guerra. ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Molete la guerra? ¿Tú quieres guerra? Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Y seguimos en Música y Noticias por Radio La Negra en este en esta tarde de martes 14 de marzo, cuando ya son las 4 y 47, últimos 15 minutos de programa, y queríamos tener también una vuelta, un panorama por la situación de los y las trabajadoras, en este caso de la educación aquí en la provincia de Río Negro. Por eso estamos en comunicación con Mariana Rucci, integrante de la comisión directiva del sindicato docente UNTER en Cipolletti, la seccional de Cipolletti, no a nivel provincial, y que se desempeña como secretaria general. Un dato que también es importante decir es que esta conducción ha elegido tener, digamos, la licencia gremial rotativa para ir formándose un poco todes y para también ir participando un poco todes. Y esto habla un poco de la propuesta de esta conducción y de esta agrupación. Por eso nos interesa la mirada de Les Cumpas de Cipo. Y bueno, y ahí estamos en comunicación con Mariana. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Bueno, Mariana, Río Negro, el sector educación vive una situación bastante bizarra, rara, con un gobierno que propone un aumento insignificante y un sindicato a nivel provincial que no acepta ese aumento, y que había empezado con una medida de paro, de no inicio de clases, y bueno, y que ahora no continúa. Un poco la idea es que nos cuentes cómo está la situación y cómo la ven ustedes. Sí, la situación es por lo más compleja, dado que la mayoría de los compañeros y las compañeras han manifestado ya su interés o su preocupación en relación a esta no propuesta que hace el gobierno y el rechazo frente a esta propuesta salarial, por considerarla más que nada una tomada de pelo. Dado que entre una propuesta y otra prácticamente no hay diferencia, dado que la mayoría de los puntos del pliego definido en los diferentes congresos no es atendido, sino que el gobierno trae a la paritaria reclamos históricos, saldando deudas pendientes, que en realidad lo que generan es que los compañeros y las compañeras observen por ahí algunos beneficios en esa paritaria, pero sin embargo, en su mayor medida no contempla en absoluto las necesidades de los compañeros y las compañeras. Y lamentablemente hay sectores más bien oficialistas que promueven y han militado la aceptación de esta propuesta salarial, entendiendo que es superadora en diferencia con otras propuestas anteriores. Desde nuestra conducción al menos y desde la Asamblea de Cipolletti esto se ha caracterizado completamente diferente. Entendemos y hemos analizado que la mayoría de las sumas van a lo no remunerativo. Esto continúa desfinanciando la propia obra social, continúa desfinanciando la caja jubilatoria y generando una deuda nuevamente para los trabajadores y las trabajadoras, que después, ¿quién dice que no se traduzca nuevamente en una nueva moratoria o en una segunda parte de esta moratoria jubilatoria que ya llevamos un año de implementación y que no se ha hecho absolutamente ninguna medida en su contra? Y además achata el escalafón docente, o sea, cuanto más antigüedad tengo, mi salario va en detrimento, va en disminución o en caída en comparación con un compañero que recién se inicia. Esta situación, Mariana, pareciera como, bueno, varias cosas, ¿no? Por un lado, absurdo que el gobierno, o sea, el Estado, proponga el pago en negro, ¿no? El pago no registrado en la parte legal. Y, uh-huh. Y por otro lado, esto que, bueno, que vos decís en cuanto al achatamiento de la pirámide de escalafón docente, que lo que hace es que, bueno, justamente quienes llevan más años trabajando reciben menos aumento, eso es, ¿no? Exacto. Sí, por otra parte, bueno, lo que planteabas recién en relación a este pago en sumas no remunerativas del gobierno provincial, justamente está evadiendo la responsabilidad que tiene el Estado de los aportes jubilatorios para los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Esto, como decíamos, perjudica a la caja previsional. Claro. Y además está el mismo gobierno que firma el convenio con ANSES, es el mismo que incumple este convenio donde se había comprometido a no hacer propuestas salariales que tuvieran o contuvieran sumas no remunerativas. Por ahí, para explicar a quienes nos escuchan desde otros lugares, porque el programa se escucha también a través de radios de Chubut, por ejemplo, Radio Fogón aquí en El Hoyo y Radio Sudaca en Trelew, Chubut tiene un básico mucho más alto que el de Río Negro y un sueldo final de bolsillo menor, pero su jubilación, digamos, está... No tienen que hacer ninguna moratoria ni ningún malabar raro antes de jubilarse, ¿no? Exacto. Acá en Río Negro, por ejemplo, hace un tiempo atrás, a los compañeros, a las compañeras próximos y próximas a jubilarse, el ministerio, el gobierno provincial, lo que hacía era proceder al blanqueamiento de esas sumas no remunerativas, pasándolas a las sumas remunerativas, lo cual... de un día para el otro, de un mes para el otro, el compañero y la compañera notaba el impacto de bolsillo, dado que obviamente el total de su salario iba a ser muchísimo menor. En este convenio que ha firmado con ANSES, este blanqueamiento se hace previamente, o sea, los 3 años previos a la fecha probable de jubilación, y bueno, también los compañeros y compañeras ven afectado su salario de bolsillo, que se suma a este achatamiento que ya venimos denunciando. Sin ir más lejos, nosotros acá, Cipolletti está muy cerquita de Neuquén, muy, muy pegado, y también los compañeros y compañeras de Neuquén tienen su salario compuesto por un básico completamente remunerativo, y eso claramente al momento de jubilarse tiene un impacto notorio en cuanto a los salarios de bolsillo que finalmente cobran los compañeros y compañeras. Mariana, y en Río Negro, ¿qué porcentaje es la parte que evade el gobierno de Río Negro en el pago en blanco? La composición de nuestro salario está alrededor de un 70-30, 60-40, siempre en perjuicio, ¿no? El 40% del salario es en sumas remunerativas y bonificables, no todas, pero alguna parte de esas sumas remunerativas son bonificables, y el mayor porcentaje, el 60% por lo menos, en sumas no remunerativas. El año pasado se había llegado a equiparar un poco más. Tengamos en cuenta que al principio del año pasado teníamos alrededor de un 20% nada más en sumas no remunerativas y el resto, el 20% en remunerativas y el 80% en no remunerativas, y de a poco se fue pudiendo achicar un poco más esa diferencia, esa disparidad. Sin embargo, con esta propuesta anual que el gobierno provincial realiza, esa distancia nuevamente se vuelve a ampliar, dado que al final de este plan de pago que proponen como aumento salarial, las cifras no remunerativas, lo que sería mal llamado en negro, se llegan a multiplicar, digamos, hasta en un 300%. ¡Qué barbaridad! Habría que ver qué hace el gobierno de Río Negro con un comerciante que factura, bueno, solo el 40% de lo que vende, ¿no? Tal cual. Pero bueno, el Ministerio y el gobierno provincial es algo que han tenido sistematizado desde hace años, que no es ajeno a ninguno de los gobiernos que han pasado por las conducciones provinciales, y es algo que han naturalizado sobremanera. De hecho, también cuando la ANSES frena aquellos trámites jubilatorios porque descubre la maniobra después de no sé cuántos años de evasión de parte del gobierno provincial, la verdad se mostró sorprendido, o sea que dudamos, pero claramente es una evasión fiscal por parte del gobierno provincial, que esquiva sus responsabilidades tributarias con los trabajadores y las trabajadoras. De hecho, cualquier trabajador o trabajadora del ámbito privado, su patrón, si no le hace los aportes correspondientes, se demanda al patrón y se recupera. Acá no solo no podemos demandar al patrón, sino que encima nos hace pagar la deuda que él mismo adquirió. ¡Qué barbaridad! Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo esta charla y seguramente estaremos en contacto semana a semana, aunque sea cortito, para saber cómo evoluciona esta situación, que es compleja porque el sindicato tiene, digamos, internamente su discusión al respecto, ¿no? Sí, totalmente. Por ahí, más que en términos de interna, tiene que ver con posicionamientos políticos diferenciados, muy claramente diferenciados. Y lo más grave todavía es, no sé si desinterés, pero sí este capricho de no escuchar a las mayorías representadas, cuando congreso tras congreso, desde la central, se han jactado de la representatividad de las mayorías, y ahora, como la mayoría no es oficialista, evidentemente tiene otro matiz y la vara con la que se mide es completamente diferente. Tal cual. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias por el espacio, como siempre. A ustedes. Mariana Rucci, secretaria general de la conducción Cipolletti del sindicato docente UNTER en Río Negro. Y se nos fue el programa, una hora y media de programa que vamos a estar también retransmitiendo a través de la radio compañera Fogón, aquí en El Hoyo, y Radio Sudaca, mañana miércoles de 10 de la mañana a 11 y media por Radio Fogón, y entendemos que o mañana o pasado por Radio Sudaca de Trelew. Nos vamos a ir con un poquito de música y contándoles que nos quedaron ahí un par de notas para compartir, pero que seguramente retomaremos en las próximas semanas. En Uruguay contra la reforma jubilatoria. Teníamos un informe de Radio Centenario CX36 en Gualmapu, no al proyecto Pilmaiquén, Radio Primero de Mayo, también un micro de peregrinaciones de una paria y otros textos recobrados de Flora Tristán por Virginia Gina Vargas de Claxo TV, publicada ayer. También en Perú, la presentación del informe preliminar de la delegación feminista plurinacional de Perú. Entre algunas otras cosas que teníamos organizadas para hoy y que, bueno, lamentablemente se nos hizo corto el tiempo. Nos vamos con un poquitito de música para no hacer tanto palabrerío. Nos vamos como nos gusta, con cumbia colombiana. Hasta la semana que viene. Un abrazo y gracias por estar ahí.